No, pero nosotros no tenemos ese día fijo, ¿sabes? No, porque hay falta de trabajo. No, porque no. Porque hoy en la mañana de todos los días. De la noche, hoy falta trabajar. Tengo una falta. Después de la tarde. No, después de la tarde. No, después de la tarde. No, después de la tarde. No, después de la tarde. No, después de Ah, ¿lo viste? Ayer lo grabé, sí. ¿El cañón lo usaba porque lo habían enviado. Ahora vamos a pasar, no me acuerdo, porque ya está dirigida la película, la primera película. No, no, esa va a ser después. Una de la novela era Sandrín, el tercer hombre. Creo que se la prima fue el tercer hombre. ¿Lo viste por el tío? Mirando la pared. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿El armario? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Un café? Gracias. estado dejando así una semana antes. Bueno. Ay, bueno, la semana que viene la última. ¿Cómo le va? No, hay no, no, la mano, pero el 23. La del pastel. La del pastel. Está la. Sí, pero primero. Claro, el café te perfuma todo. Qué lindo. ¿Y cómo me llamo? ¿Saliste? Gracias. ¿Por qué vemos la escritura y la lectura y el cálculo desde esta óptica neurobiológica? Les decía antes que nosotros creemos que debería ser desdoblada esta condición en fundamentos biológicos para la educación en la primera etapa del recorrido que ustedes tienen y ya después neuropsicología, ¿sabe? Que en realidad todo lo que presupone cálculo, aprendizaje de cálculo, aprendizaje de la lectura y la escritura, merecerían tener una asignatura en especial. Como esto no existe, lo que vamos a hacer en marzo, a partir de marzo del año que viene, es un seminario de formación que va a durar un año y medio y que va a tener como contenido estos elementos. Lo único que hacemos es sintetizarlos, podemos aproximarlos a la problemática mundial. Hablar de escritura, lectura y cálculo siempre tiene una mirada polifacética referente a la importancia que tiene desde el punto de vista cultural en el desarrollo del hombre. Y creo que esta mirada tan diversa ha hecho que justamente miremos algunas de ellas y en términos específicos, sino verlos justamente desde la cultura, desde la sociología o desde la especificidad del valor como tal. Pero en realidad ha estado siempre postergada la posibilidad de entenderlo como proceso y cómo se integra al conocimiento del hombre de forma consolidada, de forma permanente. Incluso en la psicología general no son elementos que se consideren. La aproximación mayor que tenemos son las que efectivamente ha planteado Piaget respecto a los aspectos del cálculo, en magnitud, los aspectos del volumen, los aspectos de la transformación, pero no los aspectos de cómo esto subyace en la conciencia nuestra y transforma lo que es cultura general en conocimiento apropiado. Es decir, lo que también Vygotsky decía como interiorización del conocimiento. Claro está que la interiorización del conocimiento presupone modelos que están más contenidos en los aspectos neurofisiológicos y también en los aspectos psicológicos. Y en realidad poder interpretarlos presupone una materialización que está dada por la neuropsicología, como tal. La neuropsicología no es una unión entre un poquito de neurología y otro poquito de psicología. En realidad la neuropsicología como tal es una ciencia propia, una ciencia específica, una ciencia superadora, por lo menos a eso apunta, de lo que presupone la neurología por un lado, con una concepción estructuralista fundamentalmente, anatomista, acercándose algo a lo funcional, y la psicología que ha interpretado los hechos desde el análisis de la subjetividad y no de la construcción de cómo la objetividad, por lo menos también más en nuestro país que en otros, con el psicoanálisis, y que no ha logrado interpretar estos procesos cognitivos en cuanto a su desarrollo. De modo tal de que en la psicopedagogía, en esta orientación, la posibilidad de interpretar este proceso es específico a la psicopedagogía. Castorina es uno de los que plantea la dudosa interpretación de lo que es la psicopedagogía como criterio epistemológico, naciendo de dos teorías en realidad, fundamentalmente de las ciencias sociales, de la pedagogía y de la psicología. Entonces interpreta que esto no tiene una entidad propia. Bueno, acá tenemos una oportunidad de que la psicopedagogía tenga entidad propia, tenga una estructura propia y que tenga un ámbito de incumbencia propia. Y digo que si no, los contenidos se resumen en la apropiación de distintos contenidos de distintas ramas. Un poquito de la psicología, otro poquito de la pedagogía, otro poquito, muy poquito de la neurología, y en definitiva lo que concebimos son distintas escuelas en el país que se apropian un poco más de una u otra teoría. Y finalmente el psicopedagogo es el producto de ese estilo de apropiación. Encontramos niños atendidos con trastorno de aprendizaje donde se interpreta y se analiza el síntoma. O encontramos situaciones donde se deriva al niño para saber si es estructural o no. O se aplica a los efectos del bloqueo emocional. O tantas otras situaciones que producen una inespecificidad del ámbito de dominio. Y vamos a ver cómo esto se puede interpretar dentro del concepto, de los conceptos generales que nosotros hemos planteado, y se les va a hacer también factible de que ustedes puedan hacer una interpretación de cómo actúa la atención, la memoria, la motivación, de cómo actúan las funciones cerebrales superiores y cómo actúa también, por qué no, todo lo que presupone el peso social y cultural en los procesos de conciencia referente a los aprendizajes. Bueno, acá tenemos una introducción donde plantea que justamente tiene un criterio metafórico, más que nada, en el sentido de que es apropiarse de la lectura y la escritura, ¿no? La posibilidad de universalizar la importancia de la escritura y la lectura está íntimamente vinculada a conceptos de sociales y culturales, de modo tal de que el proceso de esta apropiación no corre por el camino solo y simplemente de saber unir una letra a otra, que supone una amplia gama de instrumentos, de estrategias, de marcos que permitan justamente apropiarse del sentido general de la cultura, que es justamente la capacidad de la aprendizaje. Por eso es tan importante el nivel inicial, porque en realidad nos prepara, nos habilita para una suerte de construcción nueva, novedosa, original, que presupone el primer grado. Digamos que el primer grado, o la iniciación del nivel primario, es tan elocuente y tan importante y presupone un cambio sustancial, revolucionario en la mente del niño, como es el aprender a caminar. Hay dos momentos, o tres momentos podríamos decir, que son fundamentales en toda esta evolución y desarrollo en las etapas infantiles. Uno, efectivamente, los dos primeros años de vida. Esos dos primeros años de vida que presuponen incorporar, integrar, digamos, el conocimiento y apropiación de lo que es el cuerpo frente a la naturaleza, el poder tomar objetos, el poder liberarse de ellos, el poder distanciarse de su madre, el poder caminar, el poder iniciar el proceso de aprendizaje del código lingüístico. Ese es un momento trascendente en la vida de cualquier hombre. Por supuesto no nos fascina, pero no entramos en el análisis de esos hechos debido a que es hasta un hecho natural. Nos fascina ver cómo un niño crece, ¿eh? En cada etapa de nuestra vida tenemos situaciones diferentes, ¿eh? Cuando somos pares de otros niños, cuando somos más adultos y vemos los niños crecer, cuando somos padres, cuando somos abuelos, pero no logramos integrar, digamos, la importancia y la trascendencia social y que tiene para el desarrollo de la vida, ¿eh? Y de la sociedad. El segundo aspecto, diría yo, efectivamente es apropiarse de los instrumentos que nos habilitan para el proceso de integración de la lectoescritura y el cálculo. Y esto tiene trascendencia, quizás en el preescolar, en etapas anteriores, pero tiene una irrupción, una transformación de tal envergadura que trasciende lo habitual en el primer grado. Y por último, podríamos decir que la adolescencia podría ser como etapas fundamentales en lo que es servir al hombre. Claro está que para todo esto las etapas preparatorias tienen también un fundamento. Y al exponer esta poesía que está planteada en el libro de María Pugliese, que es docente acá de la universidad, me pareció plantear la magnitud de lo que presupone escribir y leer, ¿no? ¿Qué es la escritura entonces? Un primer elemento es acercarnos a comprender este proceso como tal. Entonces el primer problema que tenemos es si la escritura es la escritura en sí mismo o expresa, interpreta una magnitud mayor, en el aspecto de lo que presupone. Y evidentemente es una modalidad de lenguaje. Dicho en términos objetivos y concretos, es una modalidad de lenguaje. El problema que no nos hemos puesto o no nos ponemos desde la pedagogía y la didáctica a analizar digamos, en qué términos este lenguaje participa. Y en realidad lo tenemos que observar en términos muy dialécticos y muy transformadores, dado que hay un proceso en donde el lenguaje es determinante, pero finaliza transformando en sí el lenguaje. De modo tal de que ya la escritura es otra cosa, no es solamente el lenguaje. Desde el punto de vista neurofisiológico y desde el punto de vista de la objetividad de lo que presupone. El lenguaje nos permite, digamos, la escritura nos permite trascender, nos permite transformarnos, nos permite codificar la experiencia, nos permite aprender, nos permite escribir nuestra historia, nos permite tener conocimiento de la historia. A tal punto es así que el aspecto narrativo del lenguaje en sí se transforma y cambia a partir de que se descubre el código escrito. En general, el concepto metafórico o narrativo que tenía el lenguaje previo a la escritura tenía el sentido de la, de, digamos, de la transmisión concreta de los hechos de la vida. Así fuera metafórico incluso el lenguaje. Al iniciar el proceso de escritura, tiene la característica de modificarse y cambiar, y el carácter narrativo de la escritura presupone la posibilidad de la transmisión histórica de los procesos. A diferencia de lo que tenía el aspecto narrativo previo a la escritura, de poder interpretar los hechos vividos por la vida. No había posibilidad de trascender en la esfera de los hechos. Los hechos eran hoy, ahora y en este momento. ¿Sí? Y en todo caso la narración era la modalidad y la forma en que históricamente podía trascender de padres a hijos el sentido de lo narrado, de lo vivido, de lo actuado. ¿Sí? Y de la experiencia misma. La aparición de la escritura trasciende esto y permite la transmisión en términos de este sentido. Entonces, el lenguaje se transforma en escritura, pero eso incorpora otros elementos, como son las praxis, que nos permiten entonces empezar a pensar como un sistema propio, relativamente propio, relativamente estructurado sobre términos nuevos, sobre términos dialécticamente superiores a lo que es, por un lado, la escritura, lo que es la lectura o lo que es el lenguaje, perdón, y las propias frases. Y esto presupone un nivel de organización que integra, incorpora otras funciones cerebrales superiores. Está explícito en la escritura el pensamiento, la afectividad, y está expresado en su contenido. De modo tal que nuevamente volvemos a encontrar de que la escritura puede ser la síntesis de todo lo que hemos venido planteando respecto a los pilares básicos del aprendizaje, respecto a las distintas funciones de la actividad nerviosa superior, dispositivos básicos del aprendizaje, base afectivo emocional, cada uno de estos elementos que hemos ido considerando. La escritura entonces manuscrita, ¿qué es? Es una representación gráfica del lenguaje. Utiliza signos convencionales, donde integra entonces en ese caso como signos convencionales la convención que los humanos se han dado en cada una de sus razas para poder interpretar y transmitir conocimiento. Se ha dado como objetivo que sean identificables, que sean sistematizados, y que tengan regularidad. Es a su vez una representación visual. Y como dice Conde Marín, entonces también es conservable y es vehiculizable. Lo podemos llevar en la axila, ¿no? Ustedes se dan cuenta de la magnitud entonces que esto presupone, de lo cual en la didáctica no lo tenemos presente y empezamos a interpretar los síntomas de dificultad. Esto que presupone que si yo hablo mal puedo escribir mal perfectamente. Si yo en realidad digo papá por papá, puedo escribir papá. Claro está que a la altura de lo que ustedes están, eso sería poco claro, poco usual, salvo que alguno de ustedes haya tenido un accidente cerebrovascular, tenga una lesión en la región temporal izquierda, tenga lo que se llama una disfasia o afasia, y los términos de representación estén afectados respecto a la posibilidad de decodificar lo que están hablando. Pero daría la impresión que la capacidad cerebral para discriminar un fonema de otro se identifica con un grafema. La condición de poder definir un fonema identifica la condición de definir un grafema. Esto también es lo que identifica la prioridad del lenguaje sobre otras funciones. Y en consecuencia, en la escritura, de acuerdo a determinadas alteraciones, puede identificarse incluso dificultades en la condición de estructuración del lenguaje oral. Por eso es tan importante que los niños lleguen a primer grado hablando bien, porque ahí se presentan dos o tres mecanismos fundamentales. Por un lado es que el cerebro no discrimina determinados fonemas cercanos. Si va y B y P se articulan muy cercanamente porque uno es labial y otro es compacto, la representación o la identificación como un estereotipo producido por los músculos labiales, por la mucosa labial, por la resonancia de la caja bucal, por el movimiento de los músculos faciales, tiene una impactación desde el punto de vista de estereotipo que puede medir milésimas de milímetros, pero es diferente. Es diferente la forma entonces de consolidación como estereotipo de uno u otro. ¿Recuerdan lo que decíamos de estereotipo? Que es la sucesión de estímulos que establecen una secuencia definida respecto a una condición de condicionamiento. En este caso, la posibilidad de articular dos fonemas muy cercanamente por la modalidad de distribución bucal que utilizamos, se puede perfectamente producir alteraciones en la decodificación auditiva o en la decodificación que el cerebro hace de dos signos cercanamente articulados. Y entonces escribimos papa, en vez de papá. Papá en vez de papá, perdón. Y se va consolidando como un estereotipo anómalo, ya no en el lenguaje, sino también en la escritura. Por eso, identificarlos tempranamente y definir tempranamente su rehabilitación es de enorme envergadura. Es lo que determina omisiones, sustituciones, transposiciones, inversiones del código escrito. Entonces, la escritura simboliza justamente un código, y la complejidad que tiene es que se sintetiza en esta funcionalidad no solamente instrumentos de resolución de la escritura en sí, sino que este incorpora también representaciones y experiencias. Por eso, es ahí donde se sintetiza la experiencia cultural y social. Esto que decía Vygotsky está sintetizado no solamente en la expresión de cómo el hombre elabora psicológicamente su interpretación de los hechos, sino en cómo se consolida materialmente en la estructura cerebral estos procesos. Acá es donde estamos, en la idea difícil de interpretar y de comprender de que la base material de la psicología está íntimamente vinculada a la sociología y a la cultura, porque no podemos interpretar cómo esta base material, el cerebro, es la heredera de la sociedad y de la cultura, que puede tener funcionamiento físico, químico, que puede tener circulación de sodio, potasio y electrodo. ¿Y cómo es esto? ¿Qué estamos hablando? ¿Qué sentido estamos hablando respecto a la pedagogía? Yo no quiero hacer un interpretacionismo neurobiológico o biológico de la pedagogía o la didáctica, pero en todo caso hagamos el esfuerzo de interpretarlo a la inversa, no desde la neurobiología o desde la biología, sino de la interpretación de cómo se consolida esto en términos pedagógicos y didácticos. Y el esfuerzo es de parte de ustedes, entenderlo. De modo tal de que no interpretemos, para poder interpretar después la pedagogía, la escritura, la lectura y la psicología, hagamos caso omiso de la base material que está dada por la biología, nos guste o no nos guste. Es la interpretación, para poder entender por qué un chico sabe de, subjetivamos todo, lo agarramos a Freud, lo ponemos, lo fregamos y entonces dejamos de costado la neurobiología. Bueno, no le demos preeminencia. Tampoco pretendo que la neurobiología tenga un altar, pero sí es necesario interpretar esto en términos de fracaso escolar. En términos de fracaso escolar. Cuando decimos, ¿por qué un niño no alcanza a un grado regular? Porque es desnutrido, porque no tuvo procesos de crecimiento y desarrollo entre 0 y 2 años, porque fue abandonado por sus padres, por su madre, porque no les ha podido dar atención. Acá hay un proceso que nos está dando la interpretación de qué es lo que sucedió, qué es lo que pasó, y esta es la idea principal. Entonces, ¿qué hace con la escritura un niño? Evidentemente enriquecemos toda la base funcional biológica a partir de que el niño demuestra su habilidad para transmitir sus ideas mediante símbolos visuales, ordenar secuencias, establecer relaciones y adecuadas combinaciones, registrar ideas y planteamientos, pone en marcha la función simbólica de la escritura. Y en última instancia, sí, podemos acordar que ese es el papel fundamental. Y lo más relevante es lo que ya hemos dicho en reuniones anteriores, que es la capacidad que dispone el niño, en la medida en que integra estos distintos aspectos, de sustituir el objeto por un símbolo que lo represente. El lenguaje como segundo sistema de señales es el mecanismo por el cual, en términos de escritura, el niño puede simbolizar hechos. Escribo sobre el color de los ojos, escribo sobre el color de los juguetes, escribo sobre la forma del aeroplano, del barco, de esto, de lo otro, de más allá. Escribo el amor que tengo a mi mamá, a la cual cuando era muy chiquito la tocaba, la palpaba, la besaba, y ahora me alejé de ella y lo puedo escribir, lo puedo interpretar. Entonces, hay un proceso donde el objeto es sustituido por la palabra. Para que esto se dé, requerimos de una comprensión social, requerimos de un objeto real, requerimos de la necesidad de percibir el objeto, de darle un nombre y de interpretarlo a partir de las gnosias visuales. Las gnosias visuales que no interpretan el objeto en su totalidad, sino interpretan los rasgos predominantes y principales del objeto, desde color rojo, cuadrado, tiene forma cuadrada, sí, perdón, y es tal cosa. Y hacemos entonces, lo tomamos, lo contactamos, lo visualizamos tantas veces, que entonces funciona nuestra memoria en eso, y tomamos distancia del objeto y lo recordamos mentalmente. Pero eso no es suficiente. Necesitamos interpretarlo en términos de escritura, a través de las convenciones sociales, que es la palabra escrita. Hay que tener presente también esta última frase que dice esta diapositiva, que el niño primero comprende en realidad y luego escribe, salvo la escritura a la copia, que puede realizar en las primeras etapas. Podemos tener distintas etapas de la escritura: una etapa precaligráfica, trazos de letras, rectos, curvos y temblorosos, desligación de las letras, ondulante. Lo que se va interpretando en esta etapa es el periodo en el cual el niño va consolidando sus praxis, va teniendo noción de las estructuras espaciales y va teniendo una organización visual del objeto, también ya una representación. Si en realidad empiezo a escribir, por ejemplo, Coca-Cola, seguramente he tenido una representación de lo que era una botellita, la he tocado, la he tomado, la he visto en los carteles, la he descubierto en los carteles, primero como botellita, y al lado de la botellita he descubierto la palabra Coca-Cola con una significación en su organización, en su dibujo particular, de modo tal de que la botellita no está más, pero está la letra Coca-Cola, donde tiene un color, donde tiene una forma, donde tiene una característica. Y llego a la escritura pudiendo reproducir automáticamente, o mecánicamente mejor dicho, lo que interpreto desde el punto de vista senso-perceptivo. Una etapa caligráfica mayor, donde las líneas rectas, márgenes respetados y palabras empiezan a diferenciarse mucho más. Claro está que no hay procesos donde uno salta de un punto a otro, sino que van superponiéndose y van estableciéndose normas sucesivas. Una etapa post-caligráfica, que tiene una caligrafía personalizada durante la adolescencia, muñida también del contenido propio que se le puede dar a la escritura. Hay un periodo gráfico que se da en la confluencia del estereotipo fonemático y la representación visoespacial gráfica. Esto es una primera etapa donde lo que estamos haciendo es reproducir esa palabra o ese fonema, esa vocal o esa consonante, en términos de grafismo, que es reflejo y que refleja y que a su vez tiene la apoyatura en la actividad lúdica del niño. Se sabe lo que es lúdico, ¿no? Para todos. Lúdico, exploratoria, igual que el juego, y orientadora del adulto. Esta etapa gráfica está mediada por todos estos elementos. Que conlleva a su vez una nueva etapa, que es el grafismo representativo o imitativo. Y por último, se consolida este periodo y se manifiesta como señal gráfica del fonema, donde ya está estructurado, donde ya es un estereotipo en el término más definido de la palabra, y ya es un estereotipo grafemático. Ya no es un estereotipo fonemático, ya no es un estereotipo motor verbal, ya no es un estereotipo verbal, ya no es ningún otro estereotipo, es un estereotipo superior a las estructuras previas o a las estructuras en paralelo que se desarrollan, porque no se dejan desarrollar en este sentido, pero de una complejidad mayor a la que estamos refiriéndonos hasta el momento. Entonces, el grafismo o reflejo puede ser una fase preescritora hasta los 36 meses. Se utiliza el lápiz con función lúdica y exploratoria, cuando ya lo dije, descarga motriz primaria, inestabilidad de la dominancia también, en algunos casos más y en otros ya no tanto. Dibujo con reformulación verbalizada, es decir, la verbalización no, lo hice bien, lo hice mal, es un reforzamiento de la estructura de ese estereotipo, ¿eh? Y en una primera etapa efectivamente hay un déficit del frenado. ¿Quién participa de la elaboración de ese frenado? El lenguaje mismo. No, me pasé acá. O es la actividad que realiza el propio niño, tomando conciencia del valor de la letra, del fonema, del grafema, y la actividad pedagógica o no formal realizada en la casa o en el proceso escolar. En el grafismo representativo, imitativo e intuitivo, mejora el soporte del lápiz, representa distintos objetos, verbaliza lo que grafica y le da una significación concreta, y comienzo de la etapa del grafema. La etapa del grafema se inicia cuando empieza el reconocimiento de las letras escritas. Y acá hay un proceso largo, doloroso, meticuloso, complejo, de la transformación, o mejor dicho, en términos correctos de lo que presupone la teoría de la información, la transcodificación de fonema a grafema. Bueno, entonces ya como hemos dicho, acá se incorpora esto que conocemos tanto, es un problema visomotor, algunos dicen que es un problema visoespacial, ¿eh? El estereotipo motor para el grafismo. Hay un afianzamiento de las frases manuales y una definición de la dominancia. Tengamos presente que las praxias de este tipo conllevan también la conciencia del grafismo. Las praxias no, como hemos señalado ya en su, hay una idea del contenido de la característica de la praxia, en este caso. ¿Qué necesitamos para una adecuada escritura? Para consolidar neurofisiológicamente la escritura. Un adecuado desarrollo intelectual. Un adecuado desarrollo lingüístico. Un adecuado desarrollo socioafectivo. Un adecuado desarrollo práctico. Prácticas manuales, coordinación, velocidad y equilibrio. Un adecuado desarrollo gnóstico, tema corporal, reconocimiento de colores, visomotor y visoespacial, adecuada audición y adecuada desarrollo de la dominancia. La dominancia no determina solamente quiero escribir con tal o cual mano, sino que determina el sentido incluso y la orientación de los grafemas en el espacio. Los zurdos van a encontrar que tienen más dificultad de escritura en espejo, por ejemplo. En espejo en el buen sentido. ¿Cómo? En espejo, hacia la izquierda, claro, y hacia arriba. Y hacia arriba, claro, claro. Tienen más problemas con la derecha e izquierda. Tienen más problemas adelante y atrás. Pero fíjense ustedes que si ustedes anticipan, yo creo que ya lo dije esto, si ustedes anticipan ciertas capacidades en los niños, pueden ser hasta predictoras de buen o mal escritor. Tonterías como saber abrocharse botones, tonterías como saber atarse cordones. Y cosas mucho más significativas, como puede ser si todavía hace un monigote o hace una figura humana. Hoy es martes, ayer tuve una paciente que venía por problema de aprendizaje del niño. No aprende en el colegio. Mala definición lingüística, todavía tenía trastornos en la síntesis de palabras. Ya le estaban enseñando a escribir palabras, la madre le estaba enseñando a escribir palabras, pero el niño todavía hacía monigotes, no sabía hacer la figura humana. Es muy sencillo, ese niño fracasa estrepitosamente. Y el año que viene empieza primer grado, bueno, piensen que no piensen, empiece el primer grado. Ya, dígale que haga permanente. Sí, pero está en tratamiento psicopedagógico, con audiología. Bueno, ¿cuántas veces por semana? Una vez por semana con audiología, una vez con psicopedagogía. ¿Qué estamos? En junio, señora, viene las vacaciones viernes. No va. Haga permanente. Otro chiquito, 7 años en tercer grado, con problemas de aprendizaje. No hay que ser neuropediatra para darse cuenta de que no puede andar, porque ya tenía problemas. Y pero la fecha de... bueno, pero fíjese, porque en primer grado no se vieron los problemas que este niño tenía en escritura, en lectura. ¿Por qué se lo lleva hasta el límite de lo posible? Bueno, este es un problema a diario. Porque es un problema más de adulto, los adultos que los niños. Claro. En realidad. Entonces, sí, es absolutamente así. Es un problema, pero no de los padres solamente. Es un problema escolar. Es un problema de la ascripción poco inteligente a las leyes. Si la ley determina esto, yo respeto la ley. Pero se va a jorobar el chico. Ah, es la ley. Es la ley. ¿Qué programa decían? Es la ley. No, no se puede. Permanencia no, es un trabajo bárbaro para hacerlo. Si hay permanencia, señora tiene que cambiar de colegio. Uy, cambiar de colegio. Todo un drama. Bueno, esto es lo que pasa todos los días. No les digo nada que muchos de ustedes no conozcan, pero es una dramática situación. Entonces, la adquisición de estos estereotipos de la escritura se obtiene mediante prácticas espaciales, aspectos ortográficos, que integra e incorpora la dificultad de la consolidación de estos estereotipos. Bueno, estímulos visuales y grafismo oscuro. ¿Qué caracteriza las praxias de la escritura? Bueno, la participación de distintos grupos musculares, que son diferentes, por ejemplo, para nuestras tres compañeras que están sentados al fondo. Por ejemplo, ¿tu nombre cómo es? Valeria escribe diferente a cómo escribe Paola. ¿Mariana? María Ángeles. María Ángeles, perdón. Fíjense que, a ver cómo escribís, María Ángeles. Me llamó la atención. Pero bueno, son grupos son grupos musculares que consolidan también estereotipos que son diferentes. Eso presupone que estudian diferente, en el grafismo puede ser diferente. Sin embargo, el aspecto del sentido fonemático-grafemático unifica el sentido de Paola y de María de los Ángeles respecto a la escritura. Bueno, la ejercitación, es decir, el reforzamiento, la diferenciación del carácter de la escritura, de un grafema respecto a otro, que del mismo modo que va, pa, consolida el aspecto fonemático o de los estereotipos fonemáticos, también consolida los estereotipos grafemáticos. También la lectura consolida el proceso de la escritura, en la instrucción docente. Y el otro aspecto es la etapa del grafema, donde pasamos del proceso silábico al polisilábico y al oracional, y donde se van consolidando los mecanismos de escritura cada vez más complejos. Bueno, esto no lo vamos a ver. En este proceso hay un proceso, como decíamos, mecanizado respecto a la escritura, pero donde empieza a integrarse el sentido de esa escritura junto con el lenguaje, de modo tal de que el niño pasa de una etapa de ordenamiento grafemático, de algún modo para decirlo, a un ordenamiento que tiene que ver con el sentido de la palabra. Lo que decide y define nuestra escritura en un momento ya no es la relación fonema-grafema o la organización sistemática de los grafemas, sino el concepto de comprensión de la escritura. Se automatiza el proceso grafemático como tal y se consolida el proceso comprensivo de pensamiento y de consolidación que le va dando la escritura. De modo tal de que la escritura, grafema a grafema, ya es un mecanismo totalmente automatizado, dirigido y mediatizado por el pensamiento. De este modo, el propio sujeto hace la selección y el ordenamiento. Vierte los contenidos de su lenguaje interno al código escrito. Realiza una labor de codificación y decodificación. Es decir, no solamente codificamos lo que escribimos, sino que vamos decodificando las ideas respecto a la escritura. Lo que presupone que en la redacción libre se puede hallar las insuficiencias de lo que hemos denominado el lenguaje interior. Cuando ese lenguaje interior no se consolida, no construye el pensamiento, lo que es anárquico es el pensamiento expresado en términos de escritura. Claro que el pensamiento lo que hace es reconstruir la realidad, reconstruir el contexto. Bueno, acá recuperamos el derecho universal a aprender, a leer y escribir. Y uno de los primeros acontecimientos nacionales respecto al carácter de la lectura como de la escritura lo da Sarmiento, que se refiere a las particularidades de los diversos métodos de aprendizaje. Se atribuye el método analítico de enseñanza al escritor Vallejo, que comienza con letras, luego con sílabas y finalmente con palabras. Comienza la necesidad de atenderse a la fonética de las vocales y sílabas escribiendo los nombres de las letras. ¿Todo cómo? Qué antiguo, ¿no? Siglo XIII. Digamos que todos reconocemos la existencia de dos mecanismos por los cuales se puede llegar como método a la enseñanza universal, ¿no? Para poder leer, el primer concepto que tenemos que tener es la incorporación del conjunto de fonemas de la lengua. Es decir, si no reconocemos la lectura, no reconocemos lo previo a la lectura, que es el lenguaje, difícilmente podemos acceder adecuadamente al propio lenguaje, a la propia lectura y consolidarla. A su vez, exige discriminación auditiva, es decir, la propia lectura se consolida y se refuerza a través de nuestra propia audición o la audición de aquellos que están leyendo. Permite emitirlos por su propio aparato fonatorio y nos obliga o nos anticipa o nos lleva a la posibilidad de ir reconociendo diversas sintaxis. A su vez, está vinculada a normas sociales, a normas culturales, a normas lingüísticas y al sentido de la propia lectura, al carácter de la propia lectura. Es narrativa, es novelesca, es metafórica, es decir, cada una de ellas tiene un sentido social y cultural en el cual está inserto el carácter de la propia lectura. ¿Qué significa la etapa fisiológica y qué significa la oralización secundaria? Es la apropiación de un texto por parte de un lector que lo pone al servicio de un proyecto comunicativo. Comparte información, emociona, influencia a los oyentes, se aceptan reglas de juego que la situación implica. Es decir, ya la lectura incorpora más elementos, no solamente de lo personal, sino de lo colectivo, de la posibilidad de transmisión, de la posibilidad de la universalización del conocimiento, del proceso de socialización y culturalización social. ¿No? Hay tres modos de adquisición, entonces, se adquieren competencias respecto a cómo se lee. Es la necesidad de comprender un texto en forma activa, es la forma de asimilar nuevos contenidos, nuevos significados, nuevos signos, nuevos sentidos. Permite la interacción, se permite el debate, permite la discusión. Se opina y se recupera el sentido del texto base. El texto base presupone el sentido del autor, pero también presupone el sentido del hablante, del lector, y presupone también un tercer sentido que es la base estricta de lo que se ha escrito. No siempre el escritor logra transmitir lo que en su conciencia existe como criterio de transmisión, de modo tal que en la revalorización y la reorganización de lo escrito, de la lectura, se supone distintos matices del proceso que la propia narración da como tal. ¿Qué aporta a los niños la lectura? Habilidades y destrezas, justamente. No solamente en el plano de la lectura del niño, sino en el plano de quienes le leen. Es decir, habilidades y destrezas en la exploración del lenguaje escrito. Permite una mayor envergadura, una mayor profundización de la comprensión de la lectura y una revalorización de los saberes previos que permanentemente se complejizan y se enriquecen. Es un afianzamiento y fluidez en la producción de mensajes. ¿Qué debe considerar el docente? La claridad y la concisión o concreción, atendiendo al origen de la fuente. Es decir, ayudar al estudiante a elaborar el conocimiento, la comprensión. La amenidad, la utilización de un lenguaje que está en un contexto social y cultural, la diversidad en función de los hablantes, la vigencia del texto respecto a otros formatos o situaciones. La lengua materna nos anticipa en realidad el contenido. Probablemente este sea uno de los sentidos. En algunas sociedades avanzadas, digamos, el nivel inicial es el que reemplaza el papel de la madre, en cierto modo. Lo cual no presupone que sea otro contenido. Presupone la posibilidad de potenciar la acción de la madre o eventualmente suplementarla en función de las horas que la madre está trabajando. En ese sentido debemos reconocerlo y enriquecerlo con narraciones, con cuentos, cuentos mínimos, recuperando esto cada uno de nosotros, podemos decir, hace mucho, mucho tiempo. Las nuestras narraciones, eso me falta todavía hacer con mis hijos, ¿no? con mis nietos. No seas así de incisiva, lo tuyo es muy malo, lo tuyo es muy malo. Las adivinanzas, o me lo contó mi abuelo, me lo contó mi abuela, todas las situaciones, ¿no? Decí la verdad. Estoy a full. A full. Por eso se te ve la cara de alegría. No, no, no, no, no, no. Qué bueno, qué bueno, qué lindo. Las versiones populares. Este niño es una rosa. Este nene es un clavel. Este nene es un espejo. Su mamá se mira en él. Te doy hasta tiempo para que lo puedas estudiar. Nos cargan, pero es la envidia de todos. A mí siempre me suena algo que estaba muy de moda quizás en mi juventud, en mi adolescencia. A ver si alguien lo sabe. No me acuerdo de todo el poema, pero me acuerdo del inicio. Sómboro con sombro, sómboro vendé. Duerme mi niña, duerme muy bien. No me acuerdo de mi hijo. A ver de quién es. ¿Dónde te hace la cultura? Nicolás Guillén. Bueno, esto lo sabemos. Esto lo sabemos. Bueno, ¿qué participa en la lectura? Participa fuertemente el campo visual, lo que llamamos analizador visual. Claro está que está mediado por una serie de estructuras que hacen al analizador, como los medios refringentes, el iris, las células nerviosas de la retina, pero fundamentalmente los procesos de combinación y recombinación de formas, colores, estructuras. De algún modo, esta actividad sensoperceptiva que nos permite mirar también falta. De este modo se logran las gnosias visoespaciales, que no solamente reconoce la imagen de lo que vemos, sino reconoce la distancia ante lo posterior, es decir, la profundidad del objeto, el tamaño y las formas. Tiene una importancia trascendente en la escritura, pero básicamente en la lectura. Bueno, acá tenemos entonces un dibujo, por un lado, el ojo, la vía óptica con los distintos núcleos de relevo y la llegada a la corteza occipital, donde se representan las imágenes. Pero fíjense ustedes que acá también se representa de forma importante la corteza parietal, dado que acá es donde se organiza todo lo que presupone la organización visoespacial. El analizador visual se orienta hacia su configuración. La vocal es recorrida, perdón, no me había dado cuenta de esto, la A es recorrida y su imagen es registrada ocasionando la síntesis del conjunto de aferencias. Bueno, no sé qué se... Claro. Acá se ha querido representar otros objetos. Claro está que en esta representación deberíamos tomar en cuenta también la corteza temporal inferior por el reconocimiento de la... Y las formas, ¿no? Y las formas, también las formas. Claro. Entonces, el estereotipo fisiológico es el que representaba en el pizarrón la visión reiterada, produciendo, por ejemplo, la llegada de aferencias correspondientes a la letra A, se asocia al sonido del fonema. La reiteración va configurando un estereotipo en el sentido fisiológico y hay una etapa de confusión entre diversas formas, hasta que se va consolidando a través de la actividad nerviosa superior las diversas formas discriminativas de un fonema respecto a otro. Esto me interesa mucho. Entonces, el estereotipo de la lectura está constituido por una síntesis entre una configuración y un fonema o una palabra. Puede ser diferente según se trate de un método fonético o se trate de un método global. Tanto uno u otro consolida modelos de diferentes características. Por eso hay que respetar y hay que considerar la forma en que el alumno accede a este proceso. En el caso de la marcha sintética del fonema, se reconocerá algunos rasgos, disposición de barras verticales, círculos y altura. La consolidación se logra cuando se une otro fonema a la configuración gráfica primera del grafema leído. En el caso del método global, participa una palabra u oración con su significado y connotación afectiva, motivación que suscita. En condiciones favorables hay una síntesis. Énfasis. Comprensión de la palabra, capacidad de usarla, pronunciarla y la representación gráfica. ¿Hay otros métodos que ustedes hayan aprendido respecto a esta iniciación? ¿De marchas, marcha global o marcha sintética? ¿Hay otro concepto que tengan? ¿Alguno? ¿No? No, el que vimos el año pasado era que más allá de eso, es otra conceptualización de la escritura, pensando en que en asociar la, el tránsito que va realizando el alumno y en relación al uso social de la lectura y la escritura. Ajá. ¿Eso qué presupone? ¿Verdad? Explicándolo un poco. No hay una enseñanza sistemática de letras a través de oraciones, sino que se va trabajando con textos, con distintos tipos de textos, con distintas portadas de texto. Se va interviniendo en cada, depende de cada uno, tipo en qué tránsito se encuentra de su proceso. Es muy complicado. ¿Cómo? Es muy complicado, pero bueno, consiguiendo mantener ciertas condiciones institucionales y condiciones didácticas se pueden alcanzar buenos resultados. No hay una sistematización en el sentido de presentar cada letra con su sonido y así se forman. Lo que pasa es que no estoy planteando eso, lo que estoy planteando es cómo el niño accede. Que hay que descubrir o ayudar o compartir. Sí, pero en realidad esta manera de iniciarse son en general las dos maneras en que se enseña. O global, que ya hace bastante que se dejó de utilizar, pero la escuela se sigue utilizando el anterior. El sonido, el fonético. Ajá. Y ahí yo veo un problema también neurofisiológico, que es no solamente lo que la escuela quiere, sino lo que el niño logra y trae como experiencia. Por eso es más importante saber cómo el niño accede y cómo la escuela pretende enseñarle. ¿Vos cómo compartís esto, Fernando? Creo que esto que vos dijiste es así. Lo que uno encuentra es cómo los chicos acceden de distintas maneras de la escritura. Lo que hay como realidad hoy, por lo menos en ciertos sectores sociales, es mucha información. Entonces los chicos suelen venir con mucha información a primer grado. Esos chicos que vienen con mucha información, ya sea por una cuestión del trabajo del jardín o de la misma casa, son pibes que rápidamente se alfabetizan. Y lo que termina ocurriendo es que es muy frustrante para el nene cuando vos le propones una actividad de este tipo en la que él tiene que seguir tratando de descubrir por sí mismo cómo se puede escribir esta palabra. Es muy frustrante porque con lo que suele ocurrir es que el escribir como ellos pueden, y yo creo que la base fundamental es la información que tiene la gente en general. Más allá de que se respeten distintos procesos que se pueden encargar, la información del docente no se puede contar. Lo que es cierto es que te planteó un desafío muy grande al momento del abordaje didáctico de primer grado, ¿no? Porque estas realidades hacen que haya que mirar las particularidades de los chicos, los distintos grupos, y que no siempre el maestro con 30 pibes puede en primer grado hacer eso, es muy complejo. que no es complejo, pero las necesidades de los pibes son diferentes. Son diferentes. Y ahí es cuando te empiezas a encontrar con los chicos que no tienen consolidadas todas estas cuestiones que vos hablabas antes. Entonces te encontrás con el pibe que habla mal, que habla muy mal, que habla muy mal. Te encontrás con los chicos que no lograron integrarlos más en las prácticas. Te encontrás con los pibes que, como no hicieron una permanencia en Charlie 5, y alguien debería haberlo dicho, que tenían que hacer una permanencia en Charlie 5, vienen con esta serie de decisiones, ¿no? Y son los pibes que se van quedando muchas veces en el camino, que también no está mirada como más. Hay una pregunta de realidad, es que para los jardines de infantes de la provincia, no hablo de ciudad, si bien se detectan problemas de lenguaje o problemas de articulación, no hay posibilidad concreta de la familia de realizar un tratamiento. Por ejemplo, en el sur no hay una fonoaudióloga en el hospital. Entonces eso se va gastando, gastando, gastando, y bueno, llega a primaria, no porque no se haya dicho, sino que no tienen posibilidades materiales de concretarlo. Sí. Y la fonoaudióloga no es barato un tratamiento fonoaudiológico, ni tampoco la persistencia de la familia llevar, no hay. Entonces eso no. Sí, sí. Pero también tenés el caso, como contó Víctor, de la familia que está haciendo el tratamiento, pero le resulta muy difícil aceptar que forma parte de respetar esa situación, de respetarle su situación, su realidad, su tiempo. Y en otros casos tenés situaciones que no son detectadas, que no se detectan, y llegan a primer grado como si nada hubiera pasado, y vos te encontrás en primer grado en que la situación de tener que decirle a la familia, mire, este nene es un dispráctico, este nene tendría que verse una permanencia en jardín, en este primer grado vamos a actuar como si fuéramos haciendo una permanencia. Y esa familia responde, esa familia da tratamiento, hace los distintos caminos, y uno lo que se plantea es, estuvo saliendo 3 años. 3 años hubieran sido riquísimos para trabajarlo y podríamos haberle ahorrado a lo mejor un montón de frustraciones, un montón de... ¿no? No se podría haber corregido antes. Porque si nosotros permitimos que se nos salga un niño de jardín instante que no pude dibujar, cuando se supone que durante todo el jardín lo que pudo haber trabajado con esas habilidades, bueno, algo nos está pasando también a nosotros, ¿no? Pero bueno, esto es lo que encontramos como realidad. Esto es lo que hay. Claro, es con lo que hay que trabajar. Bueno, entonces los estereotipos de la lectura se pueden reconocer en el proceso de construcción, y los estereotipos de la lectura se pueden reconocer rasgos como longitud, desniveles, círculos. Con el correr del tiempo surge un proceso analítico sintéctico que discrimina los diversos fonemas y su respectiva representación gráfica. Es decir, a su vez, los rasgos más notorios pueden verificarse en palabras nuevas. Bueno, creo que acá vamos a dejar esto. Es largo. Y vamos a ver algo del tema de cálculo. No tiempo no nos va a dar. Bueno, se darán cuenta que tipo de foto es esta, ¿no? Sobre cálculo, la cátedra en particular ha trabajado muchos años, casi 8, ¿no? 8 o 9, fueron 3 periodos producidos por una beca de investigación que obtuvimos en la en esta universidad y la renovamos. Hubo varios acontecimientos interesantes, tuvo un premio de trabajo, premio a CEFIC de la Sociedad Argentina de Neurología Infantil, tuvo un apoyo de la UNESCO y tuvo un acuerdo con la Comunidad Económica Europea. En esta investigación trabajó mucha gente, grupo interdisciplinario formado por fonoaudiólogos, psicopedagogos, una especialista en metodología de investigación, y tuvo como resultado una batería de cálculo que está publicado por Paidós, se llama Procálculo. Hubo mucha gente que perteneció a nuestra cátedra y fuera de la cátedra, entre ellos Fernanda, Silvina, Alejandrita Caballero, que se recibió, bueno, otros amigos que también participaron, como Irene Torcico, una fonoaudióloga, hay otra gente que ha estado en el año de años acompañándonos y que nos da en general mucha alegría haber vivido por el valor no solamente moral que tiene la publicación del trabajo, sino por lo que presupone una investigación colectiva que establece lazos, vínculos solidarios y además vínculos experienciales, digamos, y culturales, ¿no? Fue un gran esfuerzo y una gran alegría. Las cualidades del cálculo tienen connotaciones de debate. En algunos casos el cálculo se ha ubicado como una función cerebral superior. Este es el caso de Luria, que lo plantea como una función cerebral superior en el mismo sentido que el lenguaje, praxis y gnosis, por motivos que muy rápidamente les voy a explicar. En realidad nosotros consideramos que el cálculo depende de las praxias, gnosis y del lenguaje, y no es una función cerebral superior por sí mismo. En principio, el cálculo tiene un lenguaje propio, tiene una sintaxis y tiene un léxico relativamente que en el tiempo se diferencia del lenguaje general, y tiene una modalidad de escritura que lo caracteriza diferenciado del lenguaje general. Se lo puede ubicar en variadas modalidades, como los números arábigos, que son los que habitualmente utilizamos para nuestra cultura. Se puede utilizar correspondencia tanto oral como escrita, ¿eh? Y puede haber también niveles de comprensión y producción. Esto lo que plantea son las distintas variables, los distintos enfoques que nos puede dar el cálculo como alternativa para su procesamiento. Hay habilidades compartidas del mismo modo que en la lectura y en la escritura. Una de ellas, y predominante, es la lingüística, ¿eh? El aprendizaje verbal del número requiere de una capacitación especial que está unido a lo senso-perceptivo, que está unido a lo experiencial, que está unido al código numérico, ¿sí?, a la cuantificación, a la base de poder contar cosas, objetos. Requiere de competencias visoespaciales y no solamente lingüísticas, dado que lo que determina el número y el cálculo son también magnitudes, si es más grande, si es más chico, ¿eh? Uh-huh. Requieren un proceso de memorización, requiere que interpretemos un código dentro de ciertos marcos relativos. 6 es diferente a 9, 5 es diferente a 4. ¿Qué relación tiene esto con la experiencia senso-perceptiva? Y como señalé anteriormente, requiere un conocimiento de la estructura lexical del sistema numérico. El cálculo está unido a lo que Vygotsky planteaba como conceptos cotidianos o conceptos científicos. El concepto cotidiano es el concepto de la utilización habitual del número, ¿eh?, para cosas de la vida diaria. Pero la enseñanza formal integra e incorpora al número el sentido formal, el sentido del mundo, ¿eh? Eso está dividido en conceptos cotidianos y conceptos científicos. El niño llega previamente al concepto cotidiano y se incorpora así al colegio. El colegio lo que le da es el sentido, el concepto científico, el carácter numérico y el código numérico. El colegio trabaja entonces con los conceptos mismos y no solamente con el mundo. Podemos tener acá un diagrama, al igual de lo que hemos procesado para lectura y escritura, de aquellos elementos de registro de cómo procesa el cerebro la actividad del cálculo. Podemos registrar el número mediante un mecanismo de entrada, como es el visual, es el auditivo y es el táctil. Quizás acá, a diferencia de la lectura y la escritura, lo que identifica como un elemento diferente es el tacto. Nosotros, a través del tacto, podemos ir contando en una relación entre el tacto y el lenguaje, a diferencia de la lectura y la escritura. Y nos permite entonces, en esta elaboración, utilizar muy activamente, muy dinámicamente, tanto la memoria de largo plazo como la memoria de corto plazo. La memoria de largo plazo, produciendo consolidación del conocimiento del valor numérico y al mismo tiempo evocando el valor del número para nuevos procesos. Pero como el número también requiere de lo que presupone la interacción de diversas cuantificaciones, hay un proceso de circulación de la memoria muy activa que se expresa en la memoria de trabajo, llamada memoria de trabajo. Nosotros podemos hacer tener la situación de un problema que requerimos considerar la suma y las restas o las multiplicaciones en función del resultado final que debemos tener, y debemos recordar aspectos diversos del enunciado. Eso requiere no solamente de la evocación de la memoria consolidada, sino de la circulación de esa memoria. Y a su vez participa de este proceso, donde también la memoria de trabajo está presente, de lo que establecemos como automatismos. Los automatismos también están vinculados a los algoritmos. ¿Qué son los automatismos? Las tablas, por ejemplo. Automatizamos las tablas. Esos automatismos nos permiten producir síntesis numéricas en plazos más reducidos. Para poder llegar a eso, debe haber una sistematización que definimos como algoritmo. ¿Qué son los algoritmos? Expresado en términos prácticos, es la modalidad, por ejemplo, que un ajedrecista, que un jugador de ajedrez, puede hacer simultáneo. ¿Saben lo que es simultáneo? La posibilidad de jugar varias partidas al mismo tiempo. ¿Qué es lo que le posibilita esto? Es haber ejercitado su capacidad de respuesta y saber la dinámica del proceso sucesivo que llega a un fin. Yo sé que mi contrincante movió esta pieza porque quiere llegar a tal objetivo. No en el caso mío, que sé muy poco de ajedrez y muevo como puedo, pero los que juegan habitualmente regularmente en el ajedrez se van capacitando y ejercitando en movidas sucesivas que llegan a un objetivo. Si muevo esto, me pasa esto, si muevo tal otro, me conviene esto. Entonces van produciendo algoritmos que procesan y sintetizan y facilitan el procedimiento. Eso es lo que sucede en nuestra ejercitación con los problemas. Bueno, de esto conocen ustedes ya, no hace falta que lo diga. Otro elemento que es muy importante en la organización del número, en principio esto, es lo primero, previo a esto, es el carácter intuitivo del número. Se dice, y esto de esto habló Piaget, que en general el concepto de magnitud está muy unido a la primera infancia, dado que rápidamente en la vida de los niños conocen representaciones que hacen a mayor que, menor que, igual que, de modo tal de que hay una primera etapa de acercamiento a lo que presupone el número, en base a magnitudes más que a la decodificación lexical del número. Posteriormente al mismo está la ejercitación sensoperceptiva y práctica de la adquisición del número. Es el contar 1, 2, 3. Vamos a jugar a la escondida, hace la abuela acá. Yo me escondo y vos contás. Y el bebé empieza a aprender 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 15. Hasta que va automatizando una estructura diferente. Pero después la mamá Paola le enseña, mirá, este objeto es 1, y este objeto es 2, y este objeto es 3. Y el niño va sistematizando su experiencia senso-perceptiva de modo tal de que un objeto, un dedo, y va reconociendo los 10 dedos, y va incorporando nuevos elementos. Después hasta los domingos se juntan con ¿cómo? Después los domingos, las de 8 más o menos, se juntan con dos amigas y cuentan en el auto los mitos a 200. Claro. Y bueno, previa a eso dice, ay, no me alcanzan las manos, préstame tus dedos. O un chico nos contó cuando hacíamos este trabajo, y, bueno, ¿cómo haces para sumar? Y cuento los postes de luz, decía el niño. Y entran en el preescolar, al primer grado, por ahí contando objetos, hasta poder automatizar el proceso de cálculo, donde empieza a integrarse el concepto de lenguaje interior como modalidad de procesamiento del mundo. Pero llega una etapa donde reconoce los aspectos esenciales, como es el nudo, el 100, el 200, el 20, el 10, y empiezan a integrar el cero. El problema es que el cero lo tienen que integrar desde el aspecto fonemático al aspecto intelectual, y ahí es donde se les produce un gran problema. Entonces lo que se produce es que la representación que tienen del 2010 es así en la escritura. Y entonces lo que tienen que empezar a sintetizar, y el proceso pedagógico les debe integrar, es justamente el carácter de síntesis que presupone esto. Es decir, hay un proceso analítico sintético de construcción de nuevos estereotipos grafemáticos que deben escribirse, que deben interpretarse. Entonces, también esto se traslada en los problemas, al cálculo en los problemas, donde hay comprensión lingüística producida por un enunciado que tiene carácter social y cultural propio, se identifica incluso la experiencia racial, no es lo mismo hacer un problema a un niño chino que a un niño argentino, representaciones mentales, la comprensión lingüística del enunciado, la búsqueda de estrategias, las habilidades básicas del cálculo, el más, el menos, la división, el for, la ubicación de las unidades en el espacio, las decenas, el conteo de primero las unidades y me llevo uno, que expresan aspectos espaciales, prácticos y lingüísticos en la conformación de nuevos estereotipos. Conocer las relaciones generales y espaciales y el establecimiento de subobjetivos que plantea un problema. Bueno, yo voy a dejar acá, esto no se los voy a contar, porque no se los voy a contar. Hemos hecho un acercamiento al tema, nada más que eso. Muy general, pero queremos en esta base dejar sentado la importancia que se entienda de estos procesos, porque son muchos de los que nos dificultan aprender a leer y escribir. Bueno, cerramos aquí. ¿Hacemos un cuarto? Estaba seguro que era todo claro. ¿Qué día es la 1 para la 4 o la 5? ¿Cuál es la...? Siempre. No, la 4 para adelante. La 4 para adelante. No, ahorita estoy con no lo puedo decir. ¿Cómo lo ven? Aguante, Charlie. No, no está. No está. Voy a saber si encontraba. Voy a entrar. Si les gusta. Bueno, ya son el vamos a